Searches. That's equally valuable. Radio La Zarzamora. Febrero antiextractivista en todos los territorios. Las lógicas extractivistas del capital se despliegan en los diferentes aspectos de lo que nos imponen como existencia. La usurpación de los territorios y su posterior extracción no solo atacan a la tierra en sí, ataca también la vida vegetal y animal, modificando y exterminando los ecosistemas. Ataca a las comunidades que habitan en los territorios, extrayendo sus conocimientos, historia y prácticas culturales para capitalizarlas. Destruye las prácticas autónomas e impone una dependencia económica. El extractivismo monopoliza las posibilidades de sustento de esas comunidades, destruyendo las prácticas ancestrales de supervivencia e intercambio, para imponer sus trabajos, haciendo cómplices de la devastación a las propias personas que los habitan. El extractivismo, motor central de la mantención y reproducción del capitalismo, hoy pintado de verde y sustentable, inunda los territorios con devastación y miseria. Hoy, los territorios históricamente colonizados son obligados a sostener la llamada transición energética, que saquea y devasta al nombre de la sustentabilidad, la electromovilidad y la vigilancia extrema. Los grandes capitales de la industria minera y forestal avanzan apropiándose de la tierra con ayuda de los gobiernos de turno y de toda la casta política, ignorando y silenciando los posicionamientos y decisiones colectivas de las comunidades afectadas. Este febrero nos invita a apagar la máquina de destrucción, a que en cada territorio amenazado se desplieguen acciones que impidan por todos los medios la imposición y funcionamiento de los proyectos de devastación. La crueldad del capital y sus ejecutores no da tregua, hoy con Julia Chuñil desaparecida, con Emilia Milén, con Macarena Valdés en la memoria y con la larga lista de asesinados por defender la tierra, nos toca actuar. No al sistema de la devastación. Seamos su piedra en el zapato, sus obstáculos, sus enemigues. Por Bau, a 4 años de su asesinato liberando al lago Riñihue de los oligarcas. Fuera mineras, fuera forestales, por la liberación animal y de la tierra, fuera extractivistas de Abyayala. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera minera Aclara de Penco. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo cadenazo radial que estamos realizando en conjunto con las radios libres y anarquistas de Abyayala. Desde Radio La Zarzamora nos encontramos con los compañeros de Queule Resiste, que es un movimiento que nace para defender el territorio de Penco y Lirquén contra todo extractivismo. Vamos a compartir con ustedes esta entrevista que estamos realizando en el territorio de Penco para conocer la historia de este territorio y también cómo surge este movimiento en defensa de la Bahía de Concepción. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Todo bien, gracias. Bueno, cuéntenos, para empezar, queremos saber cómo surge Queule Resiste. Bueno, soy Arnoldo Cárcamo. Ya con mis 74 años, nacido y criado en Penco, un luchador que siempre ha privilegiado la autonomía para defender mi territorio. Para mí son válidas todas las luchas, pero a la que últimamente he estado rodeado, porque nací en una lucha de la coordinadora Penco-Lirquén, donde todos éramos uno, todos luchábamos. Pero hoy en día muchos de mis compañeros ya no están luchando con esa energía y les es más cómodo para ellos porque no salen a luchar a la calle. ¿Cómo surge Queule Resiste, compás? Hola, mi nombre es Rubén. Bueno, el Queule Resiste nace de una lucha de muchos años atrás que nosotros llevamos acá en Penco Lirquén, que bueno, es una pequeña historia que voy a contar, cortita, para que más o menos tengan una idea clara. En un principio nosotros organizamos la lucha contra el proyecto Octopus en el año 2012-2013 aproximadamente, donde nos juntamos un grupo de vecinos, de jóvenes y de pobladores de acá de Penco Luisquén para enfrentar esta lucha del terminal de GNL que se quería instalar en aquellos tiempos acá en las costas de Luisquén, específicamente en el sector de La Cata de Luisquén, y que obviamente se iba a ver afectado todo el polo gastronómico que iba a haber acá y nuestro territorio. Y bueno, resultante de un quiebre que hubo ya después de mucho tiempo, de desgaste y muchas otras cosas que influyeron igual, nace nuevas coordinadoras acá en Penco con gente que ya había participado de la coordinadora anterior. Y nosotros, cuando se comenzó con la lucha contra el proyecto minero acá en Penco, un grupo de compañeros que veníamos de la lucha anterior de Octopus, nos encontramos con la realidad súper dura y compleja, el saber que la gente que estaba organizando esa resistencia en Penco solamente la veían del ámbito académico, institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente estaban encerrados entre cuatro paredes, entregando información que también es buena, que igual es parte de la lucha, pero ellos no consideraban, y así nos dijeron, que dentro de sus estatutos estaba no salir a la calle, no hacer rayado y no hacer más manifestaciones más directas contra la empresa misma, que en ese tiempo era Viola Antanios. Y la conversación nuestra como grupo y como compañeros y como amigos que somos del territorio y que veníamos de otras luchas, como digo, dijimos, esto no puede ser. Así que nos reunimos un par de días, un par de semanas y nació el movimiento de Keble Resiste, en homenaje a los Keble, ¿cierto?, que precisamente van a ser, o sea, afectados acá en el territorio. Le pusimos Keble con K, para diferenciarnos un poco. Y la idea es nosotros ser una opción, digamos, de lucha frontal, directa, en este caso, en nuestras formas más radicales, podría decirse, frente al extractivismo y especialmente frente a la minera Aclara, que hoy día quiere instalarse en nuestro territorio, y así también con el terminal de GNL en Penco Luisquén. Compañeros, ¿nos podrían describir este territorio que habitan en cuanto a su diversidad vegetal y animal para que la gente sepa cómo es Penco, Luisquén y la Bahía de Concepción? Bueno, nosotros como habitantes de Penco creemos que este es el paraíso, el Edén, porque si nosotros tomamos en cuenta el mar, la isla que tenemos a 20 metros de la orilla, entonces aquí no se pasa hambre. No se pasa hambre, o no se pasaba, porque si estábamos cerca del mar, íbamos a mariscar. Y si estábamos cerca del cerro, íbamos a la mutilla, a los chupones, íbamos a los quebles, íbamos a recoger todos los productos del cerro. Entonces, esto era un paraíso. Pero de hace muchos años que se vino este extractivismo, que nosotros no nos dimos cuenta, éramos cabros, y la gente también a lo mejor no se dio cuenta que vinieron las forestales. ¿En qué año fue eso, más o menos? Mire, yo tengo recuerdo del año 60, ya había aserraderos, pero no me recuerdo si eran de bosque nativo o de pino. Ya. Del año 60, que en el Luisquén hacia arriba volteaban, o en Coihueco, donde está la minera, hacia arriba vivía parte de mi familia igual, tía, primo, viviendo del área forestal. ¿En qué nos dimos cuenta con el tiempo ahora, reflexionando? Es que nosotros íbamos a buscar mutilla, íbamos a buscar zarza, íbamos a buscar los quebles. Había muchas vertientes. Tomábamos agua, pero de todo, riquísima el agua. Íbamos también a buscar nalca, porque habían pajonales, que eran extensiones húmedas grandes. Entonces íbamos a buscar nalca. Y de así, sin darnos cuenta, se fueron acabando las vertientes. Era porque las forestales, pues las famosas forestales que muchos quieren, pero ellas nos acabó el agua. Con todo esto de plantar árboles, después trajeron el eucalipto y todo eso produce erosión, produce desgaste en la tierra, produce la succión del agua, las napas. Entonces todo eso es un extractivismo que lo damos cuenta ahora. Bueno, para no dejar pasar, este gobierno ahora quiere darle luz verde a las forestales. más todavía, digo yo. Entonces, eso es que Penco se ha visto afectado. Después se nos quiso instalar un GNL. La empresa siempre han mentido, vecinos y vecinas. Siempre han mentido. Nos dijeron que eso iba a traer progreso, que las empresas iban a tener gas y todo. Pero nos dicen la verdad. Y a mí me tocó leerlo, afortunadamente. Y ahí me di cuenta. Porque no hubo ningún ingeniero, ningún político, ningún dirigente, ninguna persona que se llegara a mi lado, que yo lo pedí, para estudiar el proyecto. Estás escuchando Cadenazo Radial Antiextractivista, por la liberación animal de la tierra y humana. Compañero, ¿y qué especies de animales y qué especies? Porque mencionaban ustedes que hay muchos queules acá, o hubo en su momento sí. Muchos queules. ¿Cómo es el queule? ¿Cuál es su importancia para el territorio? Y también si nos pueden contar qué especies animales también habitan, porque sabemos que hay pequeñas reservas donde incluso se han visto pudús, por ejemplo. Frente a eso, para acotar un poquito más, Penco, ¿cuál es la mayor característica que yo lo encuentro? Igual soy nacido creado en Penco y de hecho vivo a 100 metros del bosque y de la entrada del Fundo Huehueco donde se va a instalar la minera. Yo desde chico hemos recorrido el bosque, desde chico, y lo otro, que es muy importante, que ese bosque para la época de los 80, en plena dictadura, cuando no había muchos recursos, nos sirvió a mucha gente de acá de Penco y del territorio para abastecerse de leña. Entonces, y siempre la gente está yendo a buscar leña para su abastecimiento y para su consumo diario, porque en las necesidades, como decía Arnoldo, bien dicho, es un lugar donde la gente se puede tener energía para su estufa, para calefaccionarse dentro de todo el año. Y lo otro también, que Penco, ¿cierto?, es la tercera ciudad más antigua de Chile, que hay que tener en consideración eso, que es parte del patrimonio, yo creo que del mundo, por todas sus características históricas que tiene. Aquí se fundó Concepción, entonces toda una historia que tiene Penco. Y lo otro, que la característica especial que yo hallo, es que tú estás en el centro de Penco y a 4 cuadras tiene el mar y a 4 cuadras tiene el cerro. Uh-huh. Con los árboles, tienes río, tienes donde ir a bañarte, a pasear, a hacer ejercicio, deporte. Entonces, todas esas cosas se verían afectadas si se llegase a instalar una empresa extractivista como lo es, en este caso, la minera Clara. Y bueno, son los mamíferos que se encuentran acá, ¿cierto?, en el territorio de los cerros de Penco Lisquén, son el zorro cumpeo, el zorro chilla, el gato montés, inclusive hasta el puma. Son los que se encuentran acá en el territorio. Y las aves, es el águila chilena, el cernícalo, el choroy, el tucuquere. Y también se encuentran los reptiles, la lagartija, la culebra de cola larga, la rana chilena. Y bueno, y también el pudú. Y entre otros, el jilguero, el chugao. Entonces hay muchas especies que se verán afectadas si esta mega empresa nefasta llegase a instalarse en nuestro territorio. Para no dejar pasar el peuco. El peuco, sí. Resulta que el peuco también se creyó que viene Penco de ese origen. Hay varias teorías como ustedes. Para contar esta del peuco nomás. Es que antes el escrito en español, Penco, Peuco, la N era como la U. Entonces se cree que Penco nació del Peuco, porque el Peuco con el cernícalo eran de por aquí. Nosotros, cuando llegaba la época de cosecha de la mutilla, del queule, de la avellana, íbamos a los cerros, porque eran unos árboles grandes y que tenía un fruto amarillo, como un níspero más grande. Entonces ese, algunos lo comíamos las primeras veces, ya después no, porque uno se curaba, se embriagaba. Se comía con cáscara y el ligerito andaba todo mareado. Entonces era típico, entonces después ya no, pero lo traíamos para que en las casas las mamás hicieran mermelada. Yeah. Hacían mermelada. Entonces lo cocían y ahí hacían mermelada, pero el recuerdo más es que si yo lo comía con cáscara, ya mareado. Claro, andábamos mareados. Consulta, ¿qué altura más o menos tiene el queule, logra en su adultez? 15, por lo que veíamos, 15 metros hacia arriba los antiguos. O sea, en el fondo el queule viene a dar un gran espacio de sombra gran espacio. Y de protección en el suelo, ¿cierto? Y de protección, sí. Correcto. Entonces eran muy grandes. Entonces eso sobre el queule, que era muy apetecido porque era un fruto especial, y que se podía hacer una enmedada para el invierno, para tener después. Con respecto a penco, también característico, que aquí es histórico porque aquí vinieron los españoles y trataron de invadir. Murió muchos mapuches que se le hicieron frente y no los pudieron derrotar. Porque Penco también tiene una característica para así como hacerlo notar, es que Penco es privilegiado desde el punto de vista espiritual también, porque cuando vinieron los españoles y con su tecnología, aquí hacían iglesias, hacían fuerte, era tan los temblores que habían aquí que todo lo echaba abajo. Entonces dijeron, este territorio no es apto para una ciudad, y se fueron de aquí, se fueron hacia donde hoy en día es Concepción. Claro, ahí se fue. No, temblaba mucho y muchos relámpagos, muchos tornados marinos. De hecho hicieron el puente las ballenas que le pusieron, porque aquí habían ballenas. Era muy saludable todo esto. Dicen que Penco fluía leche y miel, porque tiene agua dulce por todos los lados. Agua dulce, el estero de Penco, el Irquén, las quebradas, que tienen mucha agua, sobre todo cuando llueve. Entonces, por eso quisieron los españoles quedarse aquí, pero no pudieron por los temblores. Y por los mapuches. Disculpa, ¿no? Sí, antes que se olvide. Tengo aquí un detalle nomás, es referente al queble, pero también está el pitado, que de hecho eso fue por lo que se paró en un momento el proyecto de la minera, por 5 pitados, que ellos decían que eran 5, que lo tomaron así, poco menos que un chiste. Hasta el gobierno se reían porque el proyecto se había detenido por 5 pitados, que también es un árbol endémico y en peligro de extinción, así como el queble, que está en nuestro territorio. Y de hecho, hace pocos días atrás, un compañero nuestro, de hecho, descubrió más queble, que no están, digamos, dentro del área donde se va a instalar la minera hoy en día, pero sí está dentro del área de la concesión minera que ellos tienen. Y esos quebles no están declarados por la minera, digamos, para que se protejan. Claro. Entonces ahí viene todo un trabajo que también hay que hacer frente a eso. Compañeros, en relación también a lo que se venía ustedes relatando, ¿cómo y cuándo comienza a aparecer las amenazas extractivistas en Penco Lirquén? Nosotros la hemos visto, nuestra amenaza, desde hace muchos años atrás. Yo tengo conciencia del año 70, cuando en aquellos años, yo recuerdo, no lo vas a recordar, de que ahí en el territorio donde tú entras, que es el Fundo Coihueco, hablemos específicamente de eso, porque uh-huh. Ahí es donde se va a instalar la minera. Yo me acuerdo que ahí antiguamente se plantaba trigo. O sea, yo veía por mi ventana, íbamos a jugar y siempre trigo, trigo, trigo, trigo, trigo. Y desde chico nosotros jugábamos ahí en las pajas cuando venían las máquinas. Era toda una aventura desde niño jugar en esa zona. Me acuerdo que te recuerdas tú eso. Cada ciertos kilómetros había en casa. Entonces era como una comunidad en realidad en ese tiempo. Pero de la noche a la mañana empezaron a llegar las forestales. Y como decía bien Arnoldo, y nunca nos dimos cuenta. Otros tiempos, dictadura, donde había muy poca información y llegó gente, mucha gente fue a trabajar a las forestales porque no había trabajo, gente cercana donde yo vivía en el territorio ahí, se hicieron, no sé, operadores de máquinas, otros andan con su yunta de güeyes, donde no había mucha tecnología como la que hay ahora, que ahora llega una máquina y te saca 10, 5 plantas de árboles en un minuto. Y, no, antes había una mata, había que sacarla y pelarla así con hacha y tirarla con bueyes, ¿cachai? Entonces había una generación de trabajo, digamos, pero eso se veía como algo normal. Y ya, bueno, o sea, avanzaba el tiempo y se llegaron a las forestales, habían territorios, habían ciertas partes donde habían árboles nativos, porque nosotros lo íbamos a tirar en el liana, todo un cuento que hay ahí. Pero de repente todo eso, de la noche a la mañana, sin darnos cuenta, se fue. Y después, digamos, lo que tenemos como más cercano es el proyecto Octopus, que uh-huh. fue aproximadamente en el año 2012, por ahí. Y esa fue la primera amenaza real que nosotros tuvimos acá en Penco Lirquén de una empresa extractivista. Entonces, ¿qué quedó? O sea, organizarse la gente porfiada. Veníamos de una lucha contra la dictadura, mucha gente. Igual venía un periodo de que la universidad y los jóvenes venían con ansias de hacer cosas. Nos encontramos como en ese periodo, que es 2011, tú sabes, la primera revuelta estudiantil. Fue como el momento preciso, ¿cachai? como para poder organizar como una resistencia frente a la lucha de lo que era la primera asonanza, o sea, asomada, digamos, de una empresa extractivista que realmente llegara a Penco a construir algo, algo concreto. Sí, no sé si yo agregar algo que sí. siempre lo he tenido en cuenta. Yo ya una persona mayor, una persona adulta, quien a mí me abrió los ojos y lo quiero dejar en claro aquí. Fueron esos jóvenes que tenían el pelo parado, pintado. Fueron esos jóvenes que nosotros los miramos de reojo y decíamos... ¿Me entiendes? Esos niños fueron los que se dieron cuenta que era un peligro. Porque teníamos en el grupo nosotros gente así, teníamos gente. Yo me uní a eso porque dije yo, si yo no he hecho nada en la vida, ¿qué voy a hacer ahora que estoy viejo? Voy a unirme y me uní a esos jóvenes. Y como yo sabía leer y sabía de proceso, dije yo, ya, voy a leer el proyecto. Y ahí me di cuenta que era verdad lo que decían los cabros. Y la primer gran mito que había es que iba a ser saludable al medio ambiente. La bahía se iba a ver beneficiada con eso. Ese era como el eslogan. El eslogan que tenían ellos. Y resulta que al leer me di cuenta de que ellos usaban cloro para su regasificación. Y esa era la palabra clave. Entonces la lucha hizo que ellos echaran para atrás el proyecto, la lucha de todos los compañeros. Y después, cuando retiraron el proyecto, lo trajeron nuevo. Por eso le digo que cuando ellos dicen que han cambiado, van a hacer algo nuevo, es mentira, vecino, es mentira, porque trajeron algo más dañino que era la ionización. No, ahora nosotros vamos a ionizar, por lo tanto, este proyecto no va a dañar la bahía. Pero si la ionización es matar los peces con electricidad. En eso consiste la regasificación. El octopus, entonces, lo que ahora conocemos como GNL. GNL era una empresa que traía gas desde Estados Unidos. Mire, ya Estados Unidos metido en el tema. Está el fracking y toda la cuestión. Está metido, pues siempre ha estado metido en Estados Unidos en todos los extractivismos. Entonces, traen el gas a menos 172 grados centígrados. Lo traen líquido. Y aquí hay que regasificarlo. Donde llegan se regasifica. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo traen criogénico? ¿Por qué lo traen frío? Porque así un barco hace como 240 barcos. Entonces aquí es como tener 240 barcos. En uno. En uno. Y se regasifica con temperatura. Porque a menos 172 grados, imagínense, y esta bahía tiene 10 grados. Ya, por decirle, 10, 12, 14. Eso es mucha temperatura para el frío. Entonces ahí lo regasifica. ¿Qué tienen que hacer con esa agua que van a usar para la regasificación? Tienen que matarle todo ser vivo. Y son muchos metros cúbicos que ocupan por hora. Entonces, ahí está el daño, pues. Nos dimos cuenta del daño que iba a producir y se luchó. Afortunadamente está parado, pero no por la parte política. Está parado con las observaciones que hacía uno, la réplica se podía llegar a la Corte de Ministros. Y ahora la están eliminando eso. Así que estamos como pueblo quedando abandonados por el extractivismo, por la misma falsa democracia. Estás escuchando Cadenazo Radial Antiextractivista por la liberación animal, humana y de la tierra. Bueno, en relación a lo que relata acá el compañero, ¿cuáles fueron las primeras acciones territoriales cuando comienza a aparecer este proyecto? Bueno, las primeras acciones territoriales fue organizar y buscar gente que estuviera realmente interesada, o sea, en luchar contra este proyecto Octopus, que posteriormente pasó a llamarse BioBioGenera en su última etapa. Bueno, nuestras primeras acciones fueron organizar a la comunidad, informar, que es lo más importante, informar de todos los medios, tanto asambleas vecinales, juntas de vecinos, club deportivo, llegamos a las juntas de vecinos, fuimos a hablar con el alcalde, fuimos a hablar con los pescadores, con la gente de los puertos. Nosotros en Penco utilizamos todas las formas legales para poder informar a la comunidad de que estábamos en un peligro latente. Y además nosotros nos fuimos también informando del peligro que era el generar el GNL desde su extracción en Estados Unidos, porque se usa el fracking, que el fracking es una herramienta que actualmente se usa y que está contaminando y matando las napas subterráneas y los territorios allá en Estados Unidos. Bueno, nunca sale esa noticia, pero es así, la gente lo está pasando muy mal. Entonces nosotros igual tuvimos que leer bastante para poder informar a la gente, una vez que ya nosotros teníamos como visto nuestro territorio, que fue un trabajo de meses, prácticamente un año, y también nos dimos cuenta de que no solamente nosotros íbamos a ser afectados, sino que también la comuna de Tomé, Talcahuano y Bulnes, porque el gas iba a ir hacia Bulnes, donde se iba a construir una empresa de gas, de distribución del gas, que se iba a distribuir para iba a ir conectado al sistema central. Porque en el fondo no es, aparte de la energía que ellos producen, o sea que siempre se produce acá en Chile, no es para los habitantes, sino que son para las mega empresas del norte. Así que eso hay que dejarlo claro. Entonces, como la primera opción fue organizar a los territorios y logramos crear una coordinadora intercomunal, donde estaba Tomé, Penco, Lirquén, estaba Talcahuano y estaba Bulnes. Y también fuimos súper apoyados, digamos, por otros movimientos sociales que habían en esa época, en el 2012, te digo, como 2013. Y eso fue una gran lucha que nosotros dimos, digamos, frente a esa mega empresa que se los quiso instalar y que, por suerte, hoy en día no está todavía instalada. ¿Qué estrategias comenzaron a utilizar ellos, estas empresas, para tratar de igual manera querer instalarse? Cambiaron de estrategia, ya no usaron cloro, usaron ionización, e hicieron un cambio ahí para decirle a la comunidad, pero ya nosotros ya estábamos empoderados de la situación, así que no, la gente no le creyó. Además, se unió fuertemente el polo gastronómico, el Ilquén, que fue bastión importante en toda esta lucha, porque ellos se hicieron conciencia de la afectación que iba a pasar ahí y nos apoyaron, y se apoyaron ellos también, digamos, nos apoyamos en conjunto, una férrea defensa del territorio. Lo otro, igual que quiero acotar, también, bueno, que la empresa extractivista, como siempre en todo lugar, yo creo que del mundo, también a raíz de la corrupción, porque acá en Penco se vivió la corrupción directa hacia las juntas de vecinos, con su presidente, que actualmente es presidente de la junta de vecinos actual de Penco, y con un tal señor Campbell, Cristian Campbell, que lo digo con nombre y apellido, que era excomunista y todo lo demás, y él se vendió al sistema. Ellos utilizaron esa metodología y comprando, o sea, varias conciencias, muchas conciencias se puede decir, y poniendo a los vecinos en lucha, digamos, entre ellos mismos. Que eso es lo que ellos hacen, ¿cierto? Tienes que dividir para gobernar, como se dice. Y también tuvimos una respuesta fría, muy fría, del parte del municipio, que era de la DC, del alcalde, ex alcalde Víctor Hugo Figueroa, de la DC, y donde siempre tuvimos una acogida prácticamente fría. Así, nosotros siempre sospechamos que él siempre estuvo a cargo, estuvo a favor de todas las empresas que han llegado aquí a Penco hasta el día de hoy. Bueno, en relación también a esto, a las estrategias, ¿cómo van mutando estos proyectos hasta llegar a lo que hoy día nos enfrentamos, cierto, territorialmente, con la instalación de GNL, Penco Lirquén y Minera Clara? Bueno, yo creo que ellos han usado estrategias comunicacionales. Ahí han ocupado su dinero en este momento, porque ellos hacen muchos videos, conferencias afuera, instalan espacios para que la gente conozca desde su mirada los proyectos. Lo que a ellos más les favorece es que es la televisión y video, porque la televisión la ve la mayoría de la gente y la televisión radio. A través de los medios hegemónicos, bueno, la radio bio ha sido la vocera casi bio, las propagandas, funamos muchas veces la radio bio por lo mismo, propaganda a mil. ¿Sí? Gastan mucho dinero en eso, porque la gente le escucha, y la gente común a la que quieren llegar escucha eso. Sí. Entonces, comunicacionalmente, ellos dan la lucha, casi no con enfrentándolo a nosotros. Lo otro, igual, disculpa, sí, que también, o sea, como van avanzando estas empresas, estos megaproyectos, ¿cierto? Es a través de la institucionalidad, que muchas veces, bueno, se dice, yo veo, leo siempre por ahí, de que todos los movimientos sociales van a una PAC, que es el proceso de participación ciudadana de los proyectos, ¿cierto? Que para mí, O sea, personalmente es como la verdad no sirve de nada. Creo que ese también es una instancia de limpieza de imagen de la empresa, es donde ellos no tienen ninguna mayor responsabilidad, te pueden decir lo que ellos quieran. Y nosotros lo hemos vivido actualmente con el proyecto de la minera, que en Penco lamentablemente hay mucha gente, mucha gente, más de la que ustedes se imaginan quizás, que está comprada y que está a favor de la minera, porque lo más probable es que sueñan en un trabajo, tener una posibilidad de empleo, que también uno puede entender esa parte porque hoy en día se juega con la necesidad de las personas, sí. Y ese es el terrible mal que tienen las empresas extractivistas a nivel mundial. La limpieza de imagen que se hace a través de la institucionalidad, a través del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, y con las PAC, yo creo que también es una forma de hacerle el juego a la empresa extractivista. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, vamos a entregar como informes, le entregamos nosotros, no, creemos que esto y lo que ustedes hacen, suponte, no sé, que en vez de tirar 10 camiones, deberían tirar 5. Ah, ya, vecino, gracias, nosotros los vamos a ir. Entonces van modificando sus proyectos a través de lo que los mismos vecinos les vamos entregando. Sí, yo creo que el proyecto minero, como vio el antaño, se presentó, se hicieron las observaciones, se hicieron las críticas, se hicieron todo lo que estuvo a nuestro alcance, y como usted bien dice, han ido mutando, han ido cambiando, han ido perfeccionando su proyecto, hasta después cercar el palo y decir que son amigables al medio ambiente. Uh-huh. Siendo que es lo mismo, es lo mismo, le cambian las palabras nomás, le cambian las palabras, y a través de las conversaciones y de los PAC, nosotros hemos ido informando y ellos, claro, voy a citar un ejemplo, ellos dicen carepalo, la minera, que son un circuito cerrado, y cuando uno lo encara le dice, pero señor, esto no es circuito cerrado porque lo dice. Ustedes meten el producto, lo limpian, le meten agua y después lo sacan. Y eso que va para afuera lleva agua. Entonces los kilos que estaban dentro ya no son los mismos. Si fuera circuito cerrado, saldría lo mismo para afuera. Si meto 100, saco 100. Pero resulta que saco 120 para un lado y 80 para otro. Ya no es circuito cerrado. Después salen en algún momento de la vida, sale, sí, realmente no era tan así, pero somos un circuito cerrado. Pero evidentemente no es circuito cerrado, ¿entiendes? Ellos van acomodándole, informándole a la gente y desmintiendo lo que uno dice. Pero uno está convencido que lo que dijo es verdad. No es circuito cerrado, no es aquí ni en la quebrada de Ají. Pero ellos con sus palabras, porque tienen ingenieros, tienen técnicos, tienen de todo para poder hacer su marketing. Y nosotros no, somos simples pelagatos, simples vecinos, no. Simples vecinos, pero al final tienen que reconocer. Pero la reconocen así, ¿no? Y hay mucha gente que les cree. De hecho, en una intervención que yo le hice eso mismo, de un vecino dijo, pero si usted no es ingeniero, ¿cómo le vamos a creer? Un mismo vecino. Lo que uno dice es verdad. Ellos no son circuitos cerrados. Los químicos que echan, más el agua, más la tierra, que va a ir como desecho. Y esos desechos tienen químicos y no se los pueden sacar, ni que recircule lo que más puedan. Claro. Les voy a contar algo. Esa recirculación que hacen, que es buena, desde el punto de vista que antes botaban todo para afuera, ahora recircula, recuperan. Pero en lo más contaminante, aquí sí que ellos mintieron a la gente y mucha gente les creyó. Mire, les voy a contar que en una de las partes de su proceso, ellos dicen que producen fertilizantes. Y la gente, pero maravillada, yo les digo, véndanme un kilo de fertilizante, si me lo van a vender. No, porque disfrazan una pequeña porción de fertilizante dentro de toda su contaminación. Recirculan tanto, yo lo voy a decir en simples palabras, recirculan tanto que le queda una cosa espesa, llena de contaminación, y no la pueden botar. Entonces, ¿qué ellos dijeron? Porque son ingenieros, pues está la Universidad de Conce avalándolo, está la Universidad de Montreal y toda la cuestión. ¿Qué hacen ellos? Le echan permanganato de potasio y cal apagada, cubriendo toda esta contaminación, y van y la botan allá como sólido. y dicen que eso es fertilizante, pero aquí es donde hago un llamado yo a los vecinos, si hay algún ingeniero que pueda conversar con nosotros, porque si nosotros sacamos esa conclusión, mejormente lo hará un ingeniero en proceso, un químico, ¿cierto?, para poder desenmascarar ese fertilizante que ellos dicen. Toda esa contaminación le echan permanganato de potasio y cal apagada y que es algo sólido. Y ellos como sólido lo pueden botar. ¿Pero qué tiene eso si se vuelve a en presencia de agua? Se llama, le cae lluvia. Se le cae lluvia por algún motivo que la podemos describir. ¿Qué pasa? ¿Sabéis cuál qué pasa? Esa masa sólida se lixivia de nuevo. Esa es la palabra técnica. Se vuelve a lixiviar, vuelve a formar agua y vuelve a correr y claro, contamina. Entonces, esto que lo dice un pobre viejo, un vecino nomás, necesitamos algo técnico. Ojalá que algún vecino tenga un hijo que quiera ayudar y pueda ayudarnos. Estás escuchando Cadenazo Radial Antiextractivista por la liberación animal de la tierra y humana. ¿Quiénes están detrás de estos proyectos extractivistas? Bueno, nosotros sabemos de que a raíz de la historia, ¿cierto?, detrás de todo el extractivismo que hay en América Latina y lo que pasa, bueno, en Europa y en los países africanos, siempre está a la mano, digamos, de los norteamericanos, en lo que digamos, o sea, el GNL, principalmente. Ajá. Porque todo lo que es el proceso de GNL, el hecho ya de traer, digamos, o sea, el GNL desde Estados Unidos acá, siempre está metido Estados Unidos. Y más aún en lo que es la minera de tierra rara. Como sabemos que hoy día, para nosotros que hemos descubierto esto, porque cuando empezamos con el asunto de la minera de la tierra rara, de lo que aclara, tuvimos que empezar a investigar, a buscar artículos, ahí a preguntar, porque era algo extraño también para nosotros. Entonces, y nos fuimos dando cuenta, o sea, a través del poco tiempo que llevamos nosotros como organización, de que en realidad las tierras raras es una lucha geopolítica militar que le decimos nosotros como Keble Resiste, siempre en nuestras publicaciones ponemos eso, estrategia geopolítica militar, porque en realidad, si bien se usa para la tecnología de celulares, para cosas médicas, pero también el uso fundamental para las potencias hoy en día, lo que es China, Estados Unidos, hablamos de Rusia, que están enfrascados en una tremenda guerra, es para la tecnología de fabricación de armas. O sea, para la carrera armamentística. Para la carrera armamentística y para la carrera espacial, fundamentalmente, porque eso es la... Ellos no piensan, ninguna empresa extractivista piensa de aquí a 5 años más. La guerra de Ucrania va a terminar en 5 o 4 años más o un par de meses más. Pero ellos piensan de aquí a 50, 60, 80 años de lo que viene. Entonces yo estaba leyendo anoche, hace poquito, de que Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia, ¿cierto? Y resulta que anoche salió una información, que la subimos de hecho a las redes, de que Groenlandia está plagada de tierra rara. Entonces todo es un porqué. ¿Qué pasa? De que nosotros como Chile, lamentablemente, igual tenemos tierras raras que se descubrió a través de la empresa Aclara, ¿cierto? A través de georreferenciación, y se detectó tierra rara acá en Chile. Y bueno, los países que están detrás de esto, fundamentalmente es Estados Unidos. Bueno, es que aquí hay un tema político, ¿cachai? Porque hace poco tiempo atrás vino Kamala Harris, que es una comandante del ejército, sí, del Comando Sur, de que ella es estadounidense. Ella, de hecho, se juntó con el presidente Milei, se juntó con el presidente de Bolivia, se juntó con Boris, ¿cachai? Y donde les dijo, porque están los videos, y está ahí, ¿cachai? Donde ella les dice que todos los recursos naturales, el litio, la tierra rara, el cobre, todo eso, son para Estados Unidos. Porque Estados Unidos está en una lucha frontal, económica, y si puede ser hasta militar, pero así encubierta como la Guerra Fría, con China y con Rusia. Entonces, fundamentalmente en este caso, lo que está detrás en nuestro territorio es literalmente Estados Unidos. Y la empresa Clara, bueno, es una empresa peruana con capitales canadienses e ingleses y que están en la bolsa de Toronto de Canadá. Está como en la bolsa, como aquí en Chile, cuando tú tienes una empresa y le pones a la bolsa y la gente empieza a comprar acciones. Entonces ellos ahí venden su empresa, venden su proyecto y todo eso. ¿Lo puede comprar cualquiera? Cualquiera. Y aquí donde está en el marketing de ellos, dicen que para los automóviles, para los celulares, mentira. Ellos no van a ir y van a procesar aquí. Ellos van a pescar el producto y lo van a colocar a la venta. Y ahí lo compra los que tienen plata no hacer para mi automóvil. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas de la instalación de este proyecto acá en el territorio? Yo voy a hablar, mi compañero va a dar una parte técnica y yo voy a dar un poquito de la parte social. Yo creo que la parte social que nos afectaría a nosotros es lo que te explicaba un poco al principio de la entrevista, que es un territorio en el cual nosotros toda la vida hemos vivido prácticamente libre, fuera de contaminación. Pero nunca digamos que nos haya tocado, o sea, tener una mega empresa que estuviera dentro de nuestro territorio, ¿cachai? Y estuviera tan cerca. Para empezar, la empresa va a estar a menos de un kilómetro del Cefán de Penco, que se encuentra en el fondo Coihueco, va a estar a menos de un kilómetro de un colegio básico que está a la entrada del fondo Coihueco. Se va a impedir el paso a los turistas, porque la gente camina, va a los ríos, porque hay ríos donde tú te puedes bañar, puedes hacer picnic, ¿cachai? Entonces hay un área que se llama El Tranque, que eso queda como 800 metros de la entrada del fondo Coihueco, y de ahí van a poner, en su proyecto sale, van a poner guardia, ya no va a poder entrar gente, no va a poder caminar. Entonces se corta toda una vida turística y de contacto con la naturaleza de los vecinos del territorio, tanto de Penco como Lirquén. Y yo creo que es imposible y es loco pensar de que una minera esté a menos de un kilómetro de un territorio, y menos de un colegio y de un Cefán. O sea, para mí eso es algo terriblemente increíble y no sé cómo las autoridades pueden justificar eso. De hecho, hace un tiempo atrás, un grupo de parlamentarios, tanto de derecha y de izquierda parece, que salió en la prensa y nosotros lo recogimos en su momento, ellos quieren plantear, porque no hay ninguna norma que hable sobre, no hay leyes en Chile que hablen sobre la minera de tierra rara. No hay. De hecho, la empresa, de hecho, creo que no pagan no pagan impuestos ni nada por extraerla. No, creo que no queda nada acá. Royalty tampoco queda. Entonces, como no hay nada escrito, entonces hay un grupo de parlamentarios que salió un par de años atrás, donde ellos plantean que toda minera que se quiera instalar en el territorio chileno tiene que estar a más 14 kilómetros de una comunidad. Y nosotros vamos a tener una a 800 metros. Súper cerca. Eso es lo que yo puedo ver con la parte social. Voy a hablar de la afectación que va a tener esta minera. Primero el paisajismo. Se va a ver afectado porque van a cortar todos los árboles, van a mover mucha tierra, grandes extensiones de tierra que las van a sacar y no vuelve. No vuelve. Entonces se va a ver afectado mucho el paisajismo que tenemos en este momento nosotros, a pesar de que las forestales tienen un paisaje para allá, pero esos cerros van a volar. Esos cerros después se van a erosionar, porque nos dicen, hay algo que también me gustaría tocar. Ellos dicen que después de que saquen esas tierras, van a reforestar con árboles nativos. Pero nosotros tenemos dudas de que eso funcione. Porque hay muchos estudios que dicen que la reforestación con árboles nativos fracasa el 80%. Entonces, pues, cuando ellos fracasen y no estén aquí, esa es la pregunta. Cuando ellos no estén aquí y ese fracaso sea, ¿quién va a reforestar? Las mismas forestales van a decir, ya nosotros vamos a plantar pino y eucalipto para que se vea verde. Aparte, estamos hablando de una mina de tajo abierto. Sí, obvio que va a cambiar. Entonces, eso no se toma en cuenta, porque hacen mitigaciones. La famosa, es decir, la institucionalidad es la peor enemiga de nosotros. Sí. Porque a cada cosa le tiene un decreto para favorecerlo. La reforestación no se la creemos. Van a botar su relave en quebradas. Se dice que las quebradas corre mucha agua y hay muchos árboles nativos en sus fondos. Y ellos los van a rellenar. Las quebradas por sí, con los temblores se mueven. Con los terremotos se mueven, hay movimiento. ¿Y quién asegura que esa compactación que ellos van a hacer es segura? Siendo que la compactación que va a haber en esas quebradas, a donde coloquen sus relaves, acordémonos que lo dije antes, va a tener fertilizante. Pero eso que está ahí, sólido, cuando la montaña se mueva, se va a quebrajar. Cuando se quebraje, va a entrar agua y lluvia. El agua del contorno la pueden sacar, pero el agua propia que cae ahí, cuántos milímetros cae por lluvia, y hay fisura, va a entrar agua. Y lo otro es que si plantan árboles, ¿cómo se va a dar cuenta que se fisuró esa cuando ya esté la contaminación en el mar? Cuando ellos no estén aquí la empresa. Entonces hay tantas dudas de las cosas que van a pasar, tantas dudas, tantas respuestas que no, a lo mejor no se preguntaron en las observaciones. También que, no es menor el impacto que va a tener sobre nuestros compañeros animales. Sí, bueno, frente a eso es lo que en delante un poco habíamos dicho de la cantidad de animales que habitan el territorio. Y obviamente que sí, porque de hecho ellos con el pudú tienen la estúpida idea en realidad de poder encerrarlo en jaula, o sea, tener un espacio cerrado para ellos. O sea, ya oye, que te den 50 metros cuadrados y ahí echar, ellos quieren recolectar a todos los pudú y echarlo adentro y ahí que queden, anden, pero todo dentro de una jaula, ¿cachai? Con un zoológico. Y lo que pasa, más encima dice Arnoldo, que el sistema eso se lo avala, o sea, está dentro, no, está bien, está dentro de la norma. Porque estamos protegiendo el pudú del hábitat donde ellos andan. Pero el pudú aquí toda la vida han dado libre por todos los cerros, por todos los ríos que toman agua, ¿cachai? Y todo lo demás. Entonces la afectación del pudú principalmente, de todos los animales, de los invertebrados, porque también por los ríos también hay peces, hay cangrejos que andan, que habitan, y los pájaros que andan día a día, las culebras, todo el sistema que vive en el bosque. Claro, el proceso de nidación que ellos todo, también todo, utilizan. Todo, los claro. ruidos, las luces, porque eso va a ser una faena de 24-7, o sea, no para en 50 años, 15 años que va a estar ahí, no paras, día y noche. Entonces todas las especies, ¿cachai?, van a tener que emigrar. Como lo que pasa actualmente, un caso visible que nosotros actualmente tenemos cisne acá en la playa Penco, cisne así, pero muchos cisnes, que esos cisnes vinieron de la planta de Valdivia, cuando fue la contaminación hace no sé cuántos años atrás, esos cisnes, ¿cachai?, que llegaron acá y ahora tenemos cisne en la playa. Si no pueden haber cisne en la playa, y lo vemos bonito y todo, pero no es algo antinatural. Provocado por la industria extractivista, como siempre. Aparte, si estos animales no pueden migrar, o sea, cuando se ve afectado su posibilidad de alimentación, por ejemplo, y los animales les van a impedir migrar, porque si están encerrados, ¿cómo van a buscar otra opción de vida? Están condenados a la extinción en un territorio que está erosionado, que va a ser dañado. Y eso en cuanto a la minera, ¿cierto? A la minera clara específicamente. Ahora, en cuanto al GNL, ¿cuáles serían las consecuencias del GNL, de ese puerto de gas? Mire, las consecuencias que tiene tanto para las personas externas como Penco, Tomé, es el libre tránsito, porque en sus descargas ellos van a prohibir pasar por ahí, porque es dentro de la normativa. Y el polo gastronómico, obvio que se ve afectado, porque ellos recolectan para la venta, para el consumo de los turistas, de la gente, y ya no van a poder esas áreas pasar por esa área, tampoco se va a poder pasar. Entonces, el polo gastronómico, obvio que se va a ver afectado por el temor de la gente, porque va a haber una regasificadora ahí que puede incendiarse en cualquier momento por un accidente que se produzca ahí. Justo en esa área donde va a pasar, digamos, el ducto hacia, porque después eso se conecta hacia el Bulnes. En principio era así, no sé si va a cambiar el proyecto. Justamente ahí está el rehue de las Coñinto de las Quemapos, donde ellas realizan sus ceremonias y todo eso. Lo otro también de que, como bien dice Arnoldo, ¿cierto?, el barco que va a estar gasificando, cuando se haga la descarga, va a tener un área de seguridad de 500 metros de que habla el Arnoldo. O sea, a su alrededor no van a poder andar botes, ni personas, ni nada. Y lo otro de la contaminación del agua por la ionización y por la cantidad de... Porque la ionización, como es bien explicado Arnoldo, es a través de electricidad, porque tienes que matar todos los microorganismos que están en el que entran, que ellos succionan como agua, tienes que eliminarlos todos, los más chiquititos hasta los más grandes, peces inclusive, tienes que tener una malla de ciertos diámetros que va a ser cierta cantidad de peces, pasan y eso van a morir y después tienes que devolverlo al mar con otra temperatura, con otro calor, y eso va quedando una estela, ¿cierto? Se llama una pluma. Como una pluma, ¿cachai? De un porcentaje de agua que no es al agua, digamos, que es original. Entonces ya afecta, digamos, la calidad del agua para los... Claro, un agua muerta. Muerta, agua muerta, como prácticamente. Tú decías, sin vida. Recordando así rápido que ellos vienen muy fríos, a menos 174, o sea, súper congelado, súper frío, menos grados, menos 172 grados. Entonces, después esa agua que se junta con la que tenga 12 grados, puede quedar en 6. Si es 12 grados, entonces se forma como una pluma distinta. En la descarga se va a formar unas corrientes distintas a la que hay, sin vida, el agua indudablemente, y todos los peces, todas las cosas van a morir y otros se van a transformar, van a cambiar su forma de adaptarse a esa condición, pero contaminado. esos cambios de temperatura, esos cambios de vida del ecosistema de la bahía es el que provocaría la regasificación. Y esos cambios son dañinos para los alimentos que se venden en el polo gastronómico, obviamente, y para todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos los ejemplos de que ha pasado en Quintero. Quintero yo lo conozco de mucho antes de que llegaran todas esas empresas que están ahí, ¿cachai? Que igual tienen un nutrido de GNL. Y hemos visto por televisión cómo también han habido derrames de petróleo, porque ellos tienen que llevar petróleo y a través de un barco que se gana al lado y le dan petróleo. Entonces muchas veces se da que esas mangueras se rompen y toda la cantidad de petróleo, toneladas de petróleo, han caído al mar. Entonces eso igual es un peligro latente. Un barco que explota acá son como casi 40 bombas atómicas. Ese es el nivel que se podría afectar una explosión completa así de un barco de GNL. También porque ese es un recorrido que, bueno, ustedes saben de que se hace la caminata del túnel. O sea, la gente va, camina y va hacia el túnel y esa parte ya quedaría cerrada. Porque tú vas a tener un gas que va a ir pasando, entonces tiene que estar cerrada esa parte para que la gente no pase. Estás escuchando Cadenazo Radial Antiextractivista por la liberación animal, humana y de la tierra. Volviendo como al tema de estos procesos y cómo los han enfrentado, cuéntenos qué irregularidades ustedes han identificado en estos procesos. Tengo un ejemplo que me lo dieron en una PAC. Nosotros decimos que el plano regulador de Penco no se condice con el proyecto minero. ¿Y qué me contestaron? Yo le hice esa pregunta. Me dijeron, no, si ya se está arreglando. Cuando uno hace una pregunta, ellos ya van con los diputados, con los senadores y con todo este organismo medioambiental que existe, que para mí es un chiste, ellos le arreglan la carga. Este proyecto no es compatible con el proyecto, se lo arreglan. ¿Qué les cuesta hacer un plumazo y hacerlo? Claro. Mire, si todas las muestras que hicieron para avalar el proyecto, lo hicieron con agua potable y agua de río y daban una cierta cantidad de datos ahí. Ahora la van a hacer con agua gris de esbío. Nos dan información esbío, yo he ido a esbío que me dé información de cuál es su calidad química, cuántos metales pesados tiene. Nos la dan esa información a las personas. Este proyecto va a usar agua ya no del río. Se lo sacaron el río que le dolía mucho a la gente. No vamos a ocupar su río, pero vamos a traer agua, se la vamos a comprar desvío. ¿Qué agua? Agua gris. ¿Qué calidad de agua van a ser enterradas cuando compacten, cuando se la metan a los procesos? Todas esas cosas no las sabemos. Hay grandes dudas con la calidad del agua. Lo otro era que también lo hemos dado cuenta, ¿cierto?, de la institucionalidad. Nosotros hablamos siempre de la corrupción, de la nefasta, corrupta y bélica minera Clara. Porque es literal, es tal cual, y la gente a lo mejor hallará muy exagerado, pero es así. Y la corrupción está en todo momento porque resulta que la minera Clara hoy en día funciona en Concepción, en la región y en el país, como si ya estuviera instalada. Yo creo que la gente ve las noticias, hoy la minera Clara, hay un foro en Conce de la industria, y ahí están los buenos sentados, ocupando la palabra. Y resulta que ellos como empresas extranjeras, extractivistas, todo lo demás, ellos están funcionando sin poner un clavo en el territorio, están haciendo convenios con Huachipato, están prácticamente mano a mano con el gobierno. Entonces, eso igual es una forma de irregularidades que no se puede dar, ¿cachai? Como dice el compañero, bien, manga ancha para el empresariado y manga corta para los pobladores, porque nosotros no hemos tenido respuesta ni ayuda de nadie. Ningún organismo del Estado ha dicho, oye, ustedes como pobladores, aquí hay un ingeniero forestal, aquí hay un ingeniero en proceso, como dice el compañero, nada. Para los pobladores este sistema no te da nada, nada, nada. Y si no tiene recursos, llegamos a esto, a estar un grupo de personas, de pobladores, entregando días, horas, ¿cachai?, de nuestro tiempo, pasándolo mal muchas veces, para poder leer este proyecto, que es súper complejo, y para poder tener una respuesta acorde, ¿cachai?, a lo que es el desafío de poder enfrentar una empresa terrorista como esta, ¿cachai? Sabemos que en Penco y alrededores decidieron por medio de una consulta comunitaria que no querían la instalación de la minera Aclara, antes la Biolantánidos. ¿Cómo fue el proceso, ese proceso de consulta, y cómo ha sido ignorado por las instituciones y también ignorado por la misma empresa? Quiero aclarar primero que nada que como Quebre Resiste nosotros no participamos en esa consulta ciudadana. Esa fue hecha por otras organizaciones de Penco, que yo personalmente yo la valoro porque también nosotros realizamos cuando estuvimos con Óptimo, no tan completa como esa, porque sí, esa consulta que se hizo, que fue el 2022, en febrero del 2022, la consulta era que si se quería una minera en Penco sí o no. Entonces se hizo con todas las de la ley. Entonces las personas de los otros movimientos que hicieron esa propuesta, que como te digo, yo personalmente yo la valoro porque igual es una forma de poder demostrar y ver qué es lo que piensa, digamos, la comunidad en general. Cuento corto, ese proceso llevó alrededor de casi 9.000 personas y tanto, que es un gran número, para el Penco somos 50, casi 60.000 habitantes. Entonces, que llegara esa cantidad de personas, o sea, a votar legalmente con su carnet, registro electoral, si no fue una cosa el lote que te paraste en la plaza y firma aquí, ¿cachai? Tenías que estar dentro de la residencia y todo el cuento. Se habilitaron colegios y bueno, ahí quedó que el 99.2% no quería una minera en nuestro territorio. Pero ¿qué pasa? Que como todos esos tipos de acciones no son vinculantes. No son vinculantes dentro de los procesos, porque el sistema no es, ahí queda claramente que no escucha a las comunidades. Es como, sí, políticamente correcto, pero no era, al final, era no quedar en nada, solamente tener un estudio sociológico, se puede decir, de qué piensa la comunidad. Y la minera, para ellos, nunca han tocado el tema, le da lo mismo, prácticamente, como te digo anteriormente, ellos están funcionando como si aquí no pasara nada, como que todo el mundo está con ellos, nosotros estamos con el gobierno, estamos con el empresariado, lo invitan a todas las reuniones que hay de empresas en la región, fuera de acá igual, están en la tele. Y de hecho, ellos, bueno, también observan bastante lo que nosotros hacemos, porque nosotros acuñamos el término ese de Penco Lirquén. La resistencia de Penco Lirquén siempre me hablamos. Y hoy en día, hasta los candidatos de Penco, el alcalde de Penco, antes no se usaba Penco Lirquén, se usaba Penco solamente, porque Lirquén se miraba como el patio trasero, se puede decir, literalmente, como de Penco. Y como nosotros tenemos compañeros y hemos trabajado siempre con el polo gastronómico, tenemos una buena comunicación con ellos, y se acordó de nosotros no incluir en todas nuestras acciones, rayados, banderas que hagamos, siempre le ponemos Penco Lirquén, porque somos uno solo. Y la empresa, tanto como los políticos, ¿cachai?, de turno, se adueñaron de ese lema, porque suena bien. Estás escuchando Cadenazo Radial Antiextractivista, por la liberación animal de la tierra y humana. Hago un llamado a los papás de los niños, porque acá se juega mucho, acá en Penco se juega mucho fútbol, mucho deporte, entonces ellos han llegado mucho a lo que es el deporte, porque hoy en día ya no se juega, los niños ya no juegan en las canchas de los barrios, los niños lamentablemente hoy día juegan en escuelas de fútbol, no era como nosotros juntamos una parte donde fuera y ahí una pelota y jugamos, no, ahora tiene que ser en escuelas de fútbol. Entonces estos tipos, como ganan millones y tienen gente que para pensar solamente eso, ¿cachai? Oye, ya metámosle fútbol así, ¿cachai? Entonces aquí han apadrinado escuelas, clubes deportivos, juntan niños, lo llevan a jugar a otro lado. ¿A qué niño le gustaría ir en un bus, aunque vayáis una cuadra más allá, pero vayan un viaje, ¿cachai? Y ellos lo hacen. Y es parte de su estrategia, ¿cachai? También compraron compañeros, es compañero nuestro de lucha contra Octopus, un dirigente de los pescadores de Lirquén, que actualmente trabaja para la minera, y él se declara de la minera y luchó con nosotros codo a codo, ¿cachai? ¡Qué horror! Entonces, ¿por qué? Porque igual están llegando, tienen hartos recursos, tienen plata, le ofrecen mil cosas, y porque así están funcionando hoy en día en todo ámbito y en todos lados, en todo el mundo, ¿cachai? Hablando de lo que actualmente estamos enfrentando, de este plan de fortalecimiento industrial, que en concreto le entrega apoyo a la minera Clara y a la industria forestal, entre otras facilidades para la exploración e instalación de proyectos extractivos. Pero este plan, por ejemplo, tiene un discurso muy basado más bien en la necesidad del trabajo, ¿cierto? Otra necesidad que siempre toca el extractivismo y que por ahí entra lamentablemente a la mayoría de las comunidades donde interviene. Queríamos saber en qué consiste este plan de fortalecimiento industrial que surge también a partir del cierre de Huachipato, ¿cierto? Y el Huachipato es una industria, para la gente que no conoce este territorio, es una industria que tenía muchos, muchos trabajadores, una siderúrgica. Y cuando se cierra quedan todos estos trabajadores, obviamente sin trabajo, pero se les ofrece esta alternativa, ¿cierto? Y en esto surge la minera de nuevo como un salvavidas, ¿cierto? De esta gran catástrofe, como lo plantean, ¿cierto? Mira, yo la verdad las cosas que creo que el sistema en el que estamos imperantes, sea el gobierno que sea, no da punta sin hilo. Toda esta maquinaria de lo que pasó con Huachipato, todo esto ya estaba previsto de hace muchos años atrás, no de ahora, de este periodo del expresidente, yo creo que de 10, 15 años atrás, ya se veía venir, y yo creo que lo de la minera de Tierra Rara, lo mismo, yo creo que esto ya venía proyectado de quizás de cuántos años atrás, porque yo por mi trabajo voy relacionando cosas, ¿cachai? De repente yo me pregunto por qué en esta región han hecho tantas carreteras, y buenas carreteras, y todas, ¿a dónde llevan? A los puertos, todas llegan a los puertos. De hecho, el camino a Penco que ustedes recorrieron para acá, ese se va a ampliar como en dos o cuatro pistas más, ¿cachai? ¿Y por qué se están ampliando? ¿Por qué están ampliando Talcahuano? ¿Por qué Coronel tiene tantas buenas? Y todas llegan al polieto más para arriba. Todos nacen de ahí porque tienen que sacar toda su madera, todas sus exportaciones, tienen que salir por los puertos de Penco, Lirquén, Talcahuano, San Vicente. Entonces yo creo que todo este proyecto, más que analizarlo como una forma estratégica para la región y todo lo demás, es una estrategia para la empresa extractivista. El sistema nuevamente juega con la necesidad de la gente. Pero yo voy más allá de la minera, más allá de lo que pueda traer esta agenda que está preparando el gobierno con las empresas, que yo literalmente creo, estoy más que seguro que eso ya está planificado de mucho tiempo atrás, el gobierno que se ha estado y se ha sido lo mismo. Entonces yo creo que lamentablemente es un sistema al cual nosotros tenemos que tratar de en algún momento de la historia o de la vida, ¿cachai? Quizás no estemos acá, de tratar de destruirlo y de combatirlo de como sea y de todas las formas posibles, porque es un sistema que nos lleva a la destrucción, ¿cachai? Del medio ambiente, de nuestros territorios. Ellos van a arrasar con todo, vienen con todo, ¿cachai? Yo recuerdo siempre que cuando estábamos en Octopus, en el año 2012, de ministro de Energía estaba Máximo Pacheco, que ahora está a cargo de Codelco, Checo, de la Concertación, y Malabá Pachecos. Y ese viejo está a cargo de lo que era energía, y se hizo un encuentro ahí en la estación que, de ferrocarril que está en Conce, que ahora está la Intendencia. Y fuimos invitados nosotros como la coordinadora de Penco Lirquén, un grupito ahí con los chiquillos, fuimos allá. Estaba hasta la empresa y obviamente, los buenos. A mí lo que me quedó siempre dando vuelta, de que sabéis cuál era el tema, 2012 te hablo yo, la energía renovable para el 2050. Y yo siempre digo a Arnoldo, oye, nosotros pensamos de aquí a mañana, a dos días más, una semana, un año, uno, ¿cachai? Como que se proyecta como, oye, los locos piensan a 50 años más, ¿no? ¿Cachai? Ante esto, ¿cuáles son las posibilidades de evitar que se instalen? Hay lo difícil, yo en la vida institucionalizada, porque van quedando tan poco van quedando que si cada día nos estamos peleando, estamos en esto de disperso, por una u otra razón, porque yo también creo que también son líderes ellos a su manera, no estamos juntos, es la unión, pero esa unión que se vio años atrás, que en que creció una juventud que estaba en el liceo, que estaba por ingresar al liceo, que ingresó al liceo y ahora ya se recibió, ¿cómo podemos juntarnos? No sé, no tengo la vara mágica y va a ir cada vez más en contra de los pobladores. Sí, esto, el Ecazú, esto que se está juntando, empoderar al CEA para que él sea el organismo que diga sí o no, son gente que va a depender de la parte política. Entonces, estamos quedando cada día con el tiempo que avanza, creemos que nos favorece la ley específica. La ley 19.300 que dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero hecha la ley, muerta la letra, al tiro. La clase política, sus letras y sus votaciones no nos favorecen. Creo que nosotros somos conscientes de que la lucha siempre ha sido difícil. Hasta la dictadura, 17 años, yo creo, cuando habían 8, yo creo que nadie se imaginó que en algún momento se podía ir la dictadura. En todo el mundo se ha pasado eso. Y yo creo que yo siempre creo en las personas. O sea, uno tiene como una utopía, una forma de ver el mundo, de ver las cosas. Yo en ese sentido, si la minera se llegase a instalar, yo creo que siempre tiene que haber gente porfiada, gente cabeza dura, ¿cachai? Es que siempre va a haber alguien que nazca y que crea, ¿cachai? De que las cosas no son como están planteadas y que pueden surgir nuevas cosas, nuevos seres, ¿cachai? Y que puedan seguir con la lucha. Morir con las botas puestas para que por último quede una pequeña semilla, ¿cachai? De que esto siga germinando para poder luchar contra esta minera, ¿cachai? Y como también para lo. Porque yo te digo que no es solamente la minera que va a venir esta más de sal que está dejando la cagada arriba, vienen proyectos inmobiliarios, ¿cachai? Que eso se vea a futuro, aunque no lo digan las autoridades, pero eso se viene, sí o sí, ¿cachai? Entonces hay que ir sembrando. ¿Qué llamado harían a la comunidad, al territorio del Biobío? Bueno, lo primero que he dicho yo que llamo a la ciudadanía es a leer, a informarse. A los vecinos, a los que están escuchando igual, me gustaría hacerles llamado que busquen la lectura, que busquen la lectura porque ahí van a encontrar la verdad. ¿Dónde pueden encontrar el proyecto, compañero? En la página del CEA. En la página del CEA. Ahí se encuentra. Hay una parte que dice proyecto y ahí sale el proyecto. Bueno, yo quiero hacer un llamado igual a la conciencia más que nada de las personas que puedan estar escuchando, ojalá gente igual de acá de Penco, Lirquén, del territorio, que se den cuenta que lo que viene para Penco no es solamente la minera, no es solamente un terminal de GNL, sino que es las grandes empresas extractivistas que vienen por nuestro territorio. De aquí, si se llegase a aprobar estos dos nefastos proyectos, yo creo que Penco, Lirquén nos convertiríamos sí o sí en una nueva zona de sacrificio, donde ya sería imposible poder habitar y poder vivir con nuestros niños y niñas y niñes en nuestro territorio. Entonces nosotros como padres, como personas adultas o como jóvenes de nuestro territorio tenemos el deber de poder defender este territorio a como dé lugar. Le hago ese llamado a todas las personas, tanto de Penco, Lirquén y también de otras partes que puedan escuchar este pequeño mensaje. Para terminar, ¿quieren agregar algo? Yo sí quiero agregar algo, una lucha que nosotros también tenemos pendientes con el pueblo mapuche, los presos políticos que están en este momento en la cárcel de Concepción, también en la cárcel de Temuco, a los presos del caso Lautaro, bueno, de todos los casos y de todos los presos políticos, también al huerquén Rafael Pichún, de Sara Huincachupay, así que mucha fuerza y resistencia a todo el pueblo mapuche, hermano. Marichihuevo. Bueno, muchas gracias por acceder, compañero, a dar esta entrevista a Radio La Zarzamora. Y nos vemos en la lucha nomás. A organizarse, a informarse, sí. ¿Cierto? A resistir por la liberación animal de la tierra y la humana. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. ¡Fuera minera aclara de Penco!